Simba del Marino es aventurero, inteligente, valiente, porque es marinero comerciante. También es un poco suertudo, es fuerte, es muy amable y comprensivo con la gente pobre, porque él también lo fue, y después se volvió rico. Es corajudo, bueno por lo que ha pasado. Es sabio, ya que ha sido pobre. Es tan sabio como una abuelita. También me lo imagino con un sombrero azul y un traje también azul, con botones dorados y un aspecto de marinero rico. Simbad el Fakir es un humilde, fuerte trabajador. Es muy pobre hasta que conoció a Simbad el Marino, que cuando lo visitaba, él le daba 100 monedas de oro.